señal digital que integra la Radio del Oriente. Rafa Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente cundinamarqués. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy, pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz se acomoda como siempre en la sala del sonido. Byron Humberto Mora coordina este programa, alista a los artistas que les vamos a presentar hoy, y Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo del Día, se complace en presentar una emisión más de este su programa institucional de todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por la Radio Unida de el Oriente de Cundinamarca, de Colombia y de todo el mundo. Pero el día de hoy hay que hacer un pare en el camino. Para el día de hoy, la producción del Campo del Día ha organizado una serenata con las mejores canciones, con el amor más grande del mundo para ella, para la madre, para mamá. Ustedes que, donde quiera que estén, tengan a su mamá, denle volumen al radio y vamos a compartir esta hermosa serenata que les presentamos en el día de hoy a nombre del restaurante María E, que mañana va a estar celebrando el Día de las Madres. A nombre de Fotos Esmal, a nombre de la Inmobiliaria del Oriente, a nombre de Camoe, que prepara la mejor moringa del mundo. Hoy, en el Campo del Día, vamos a presentar un homenaje a ella, a esa mujer linda que nos dio la vida. Hoy, una serenata para mamá. Es el regalo que nace desde lo más profundo de nuestro corazón y queremos que ustedes, donde quiera que estén, compartan con ella, con la vieja. Pechichenla, consiéntanla. Aprovechen la hora que la tienen. Para todas las madres de Caquesa, del Calvario, de Choachí, de Pomique, de Fosca, de Gutiérrez, para toda la gente de San Juanito, para Tehueno, donde quiera que nos escuchan a través de la Radio Unida, pues les traemos este grato pero lindo homenaje. ¡Feliz día, mamá! Mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, mi canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón

La voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Solo espero que les hayan gustado estas canciones lindas que le presentamos en un homenaje a la mamá, a todas las madres. Con mucho cariño, mañana en todo el mundo se celebra el Día de la Madre. Pues, qué mejor que haberles presentado esta linda, esta hermosa serenata con canciones que llegan al fondo del alma, al fondo, al corazón de todos ustedes, de todos los que tenemos la dicha de compartir este sábado 7 a 8 de la mañana. El restaurante María E, María Eugenia Moreno y sus hermanitos mañana van a presentar, van a estar desde muy temprano y muy seguro, María E, hasta muy tarde, preparando el mejor plato para mamá. Mañana no hay que cocinar, mañana hay que llevar la vieja al restaurante María E. Y María E. me ha dicho que para el último domingo de este mes le vamos a entregar un almuerzo, oiga bien, una, para mamá y tres acompañantes, en el último domingo. Entonces, me dice Foto Sesval que Foto Sesval va a sacar la foto de mamá con la familia y le va a regalar un cuadro que ustedes pueden pegar en la sala de su casa. Me dicen también que con Carlitos Álvarez, en la distribuidora de motocicletas que hay ahí por el lado de la Virgen, y que todo con partes, vamos a coordinar una bonita serenata. Se la vamos a entregar el último sábado de este mes. Así pues, de que lo único que tienen que hacer ustedes para participar en la rifa de este almuerzo con Serena, oiga, voy a hablar con Rocío Bernal a ver si de pronto la floristería Rocío nos da un ramo de flores bien bonito y lo compartimos con ustedes. El sorteo va a ser el último sábado del mes de mayo. ¿Para qué? Para que vayan el domingo siguiente. Yo no estoy viendo ahora el calendario, pero ahí les dejo esa inquietud. Lo que tienen que hacer ustedes es acudir a la Torre Sonora del Campo al Día, en la avenida Cuarta 306, piso segundo. Ahí está el centro de servicios caquesa.net, donde funciona Servientrega. Y inscriba a la vieja por solo mil pesitos nomás. Vamos a mirar qué nos pueden dar los patrocinadores del Campo al Día, los que quieran participar con una ancheta, como quieran. Yo les estoy informando a través de este espacio de radio que hoy se ha vestido de mamá, se ha vestido de cariño para celebrar el Día de las Madres. Para el próximo sábado tengo invitada a una ingeniera ambiental, a la ingeniera Laura Gómez Santiago. Laurita es ingeniera ambiental de la Universidad de La Salle y nos va a compartir su sabiduría, especialmente porque Laurita tuvo la dicha de nacer en el sector del Tablón y comparte todo ese sector. Pues vamos a aprender de esta ingeniera ambiental el próximo sábado, para que estén atentos. Vamos a hablar de ecología y de medio ambiente y vamos a mirar a ver cómo podemos seguir contribuyendo para el fortalecimiento de nuestra ecología y el medio que nos rodea, porque me parece que tenemos que enfilar acciones que permitan el desarrollo de la comunidad, pero necesariamente tratando por todos los medios de organizar la casa de cada uno. Entonces, con esa advertencia, los espero el próximo sábado, pero aquí en el Campo al Día, que hable el pueblo. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. ¿Cuál es su nombre? Ana Benigna Huativas. ¿De dónde es Benigna? De UNE. ¿De UNE? De UNE, sí, señor. Allá, Timacita. ¿Te escucha el Campo al Día? Sí, señor. Todos los sábados y no me pierdo esa emisora. Me ha gustado porque da mucha producción de las matas de que uno cultiva y uno dice que es a venderlas, pero no sabe la medicina que tiene en la casa. ¿Usted le tiene mucha fe a la sábila y al qué más plantas? Al romero. ¿Para qué sirve el romero? El romero, cuando uno tiene mucha gripa y eso, lo pone uno, lo cocina, yo lo cocino, me lo tomo después de que me bañe. Y es un alivio, pero mucho, mucho. ¿Para calmar la gripa? Sí, señor. La hace una aromática con... Sí, señor. Vea, pues, hoy aprendí una. Sí. Entonces yo vi de la tal moringa y que la estaba vendiendo acá. Entonces dije, yo me voy a ver si me puedo conseguir una matica. ¿Y para qué más sirve la moringa? Eso sí no sé yo. Para muchas cosas, para muchas cosas. Va a ver que sirve para muchas cosas. La moringa es el árbol de la vida. Sí, y oí también la de la rebanada de sábila con el ajo, con el limón. ¿Qué propiedades tiene usted para la sábila? Pues la sábila tiene uno gripa, se fisiona uno en la espalda, se hace el ponche, se lo toma, cuando se le infecta el colon, se lo licua, se lo toma, y eso es. Aquí hemos venido regalándole a todos los incrédulos una fórmula: 2 rebanadas de piña, 4 dientecitos de ajo, una penca de cristales de sábila y el limón de 4, jugo de 4 limones sumosos. Pero sin cáscara. Sin cáscara. lo licúa y eso queda un sorbete muy rico. Y adiós problemas de colon, triglicéridos, colesterol, todo lo... Esa es una fórmula. ¿Qué día se toman o cualquier día? No, una sola vez. ¿En ayunas? En ayunas, un sábado, un domingo y se queda juiciosa viendo televisión. Ay. Eso sí le recomiendo que consiga un spray, un ambientador para el baño porque eso queda vuelto nada. Ah, bueno, entonces, va a quedar contaminado. Todo pues. Limpia todo el sistema digestivo. Oiga, Benigna, gracias por oír El Campo al Día. Bueno, muchas gracias y los felicito que esto sea para adelante, porque las matas hay que agradecerle a nuestro Señor que nos ha dado la medicina. Si no, varios cogemos es para donde el médico, aquí a dejar los 300,000-400,000 pesos y nada nos hace. Porque yo se le tengo mucha fe a lo que es la sábila, el romero y pues hay maticas más. Usted me va a hacer madrear de los médicos. ¿Ah? No, señor, eso sí. ¿Se no? imagina usted por lo que acaba de decir? Que siga oyendo El Campo al Día. Ah, bueno, muchas gracias. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. En El Campo al Día, que hable el pueblo. ¿Cuál es su denuncia? Doctor Germán, nosotros estamos cansados de estar mirando que cada nadie llama perros, los matan, los dejan aguantando hambre y si no, los sueltan. Para nosotros, o sea, los animales merecen vivir. Y si no, cuando los matan, agarran y los entierran al borde de la zanja donde los demás gente del lado de abajo se están tomando el agua contaminada. ¿En qué sitio de Caquesas ocurre esto? En la vereda Mercadillo Segundo. En la granja, nosotros tenemos esa información y hemos tenido ganas de bajar a tomar fotos, pero cuando nosotros bajamos ya los han soltado. O sea que todos los perritos que están recogiendo por aquí del pueblo los están llevando para allá y le están generando problemas a los vecinos y hasta las fuentes hídricas. Sí, señor, exacto. ¿Y qué pide usted? Que por favor, que los animales merecen vivir. Ellos tienen el mismo derecho de nosotros los humanos, la vida, que le respetemos la vida a los animalitos. El municipio debe tener un coso donde mantener los animales. ¿Cómo es así que los llevan para allá y no les dan de comer? Los dejan hasta 3-4 días sin comer o a veces incluso una semana, porque nosotros nos enteramos que los iban a matar hasta mañana, o hasta el martes, mañana martes. ¡Qué barbaridad! Se lo denunciamos aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Aspiro que alguien haga algo por los animales. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Escucha El Campo al Día, la voz de la tierra. Descubrir

mi madre, haré cualquier sacrificio. Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre. Si no, yo ahorita anduviera como la pluma en el aire. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres. El campo al día, la voz de la tierra. Clavelitos con amor perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía. Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. Brindo con amor en este grandioso día. Clavelitos con amor perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía. Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía. Guárdalos con cariño en tu pecho, madrecita linda. Te los brindo con amor en este grandioso día. Con amor en este grandioso día. Escucha El campo al día, la voz de la tierra. Sentimientos de gratitud a los patrocinadores del campo al día, al restaurante María E, que reitero, mañana va a estar celebrando el día de la mami. Va a haber cóctel muy rico mañana a la carta, hay que llevar al restaurante María E. No olviden inscribir a sus mamis en la Torre Sonora del Campo al Día. Inscríbanla. Vamos a hacer un sorteo al final, en el último sábado de este mes. Tengo que decirles que en el Centro de Servicios Caquesa.net se están vendiendo el Seguro Obligatorio de Accidentes, el SOAT. Pues resulta que si usted no tiene actualizado el SOAT y lo encuentran con el seguro vencido, pues le van a cobrar una multa que vale el doble de lo que vale el seguro. La ventaja que tienen en comprar el SOAT en el Centro de Servicios Caquesa.net es que participan en la rifa de 100 televisores de 40 pulgadas con la tecnología High Full Definition. ¿Ah? y por la compra de El SOAT le están dando un obsequio. Ahí les tengo, señores conductores, para que ustedes pues tengan la opción de adquirir su seguro obligatorio de accidentes. También tengo que decirles a ustedes que la experiencia que hemos vivido en los últimos días, la moringa se está vendiendo en malteada. Usted compra un tarro de malteada, es como si fuera un tarrito de leche Klim, para que me entiendan. Le aplica una cucharadita que trae de ahí el tarrito, le aplica un vaso de leche descremada con 2 cubitos de hielo y tiene malteada para el desayuno. Si usted está pasadita de kilo, señora, una forma de bajar de peso con algo natural, no tiene nada de químicos y que no es demasiado costoso. Adquieren esta información en el centro de servicios caquesa.net, aquí en Caquesa, Cundinamarca, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Gracias mil a las personas que, reitero, presenté este testimonio de los oyentes de Mercadillo. Estuve tratando, hablé con la directora, con la secretaria de la Oficina de Desarrollo Económico y Social del municipio, la doctora Cristina, y pues por razones respetables no quiso referirse o me habló de lo que estaban haciendo con el caso de los perros. Nosotros también tenemos que ver con ello, tenemos que ser responsables con el manejo de los animales. Si usted tiene su perro en su casa, ¿por qué no lo lleva a poposear allá al fondo, en el solar? ¿Por qué tienen que sacarlos a la calle? Tenemos que empezar a armar toda una cultura para saber tener mascotas, y si no sabemos tener los perros y dejarlos por la calle, es mejor que no tenga perros. Estas campañas hay que seguirlas promoviendo y creo que es para bien de todos ustedes. A Ralph Waldo Ortiz, mil gracias. La Coordinación General de Byron Humberto Mora y Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Ah, y no olviden tomar malteada de moringa. Muy buenos días. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.